Hablamos todos, somos de no, pero... Hola, me llamo Franco, vengo de la escuela Liceo 2 y la retaguardia. No sé. Bueno, hola, me llamo José, vengo de Liceo 2, todos acá, somos de tercera a quinta. Presentate, Belén. Hola, me llamo Belén, vengo de Liceo 2 y estoy invitada acá en la radio de la retaguardia. Soy Ale, soy del liceo y bueno, vamos a pintar tercera quinta. Hola, soy Renzo y vengo a hablar acá en la radio retaguardia. Vamos a hablar un poco de fútbol, como le gusta a la gente, al polo argentino. A todo. ¿Qué opina de Neymar que se fue al PSG? Y para mí no estaba bien que se vaya Neymar al PSG. No sé qué opinan los demás. ¿Vos qué opinas de que se vaya Neymar? No, porque ahora el Barcelona está como una mierda. Yo. O sea, con Suárez lesionado, Messi ya se puede ir al Manchester City. Todo ya no es el Barcelona de antes. Digamos que quedó solo, ¿no? Claro. Claro, sí. Era muy buena delantera la que había en el Barcelona. Una lástima que se haya ido Neymar. La MSN, ¿viste? Sí. Ahora que pero, ¿ustedes qué dicen? ¿Por qué se fue Neymar? ¿Está bien? ¿Usted piensa que si se quedaba en el Barcelona iba a estar siempre, sería la sombra de Messi, digamos? Se fue para ser el mejor jugador del mundo. Claro. Supongo. Porque quería ganar el Balón de Oro. Quería destacar. Claro, eso. ¿Y qué opina del fútbol argentino que empieza hoy? Lástima que no es gratuito. Hay que pagar. No tengo plata para pagarlo. Está caro. Bueno. Hablemos del fichaje de Dembélé. ¿Dembélé? ¿Dembélé qué te parece el fichaje? ¿Fue un fichaje muy caro? Fue un fichaje muy caro, pero es muy chico. Y le falta todavía. Pero igual, juega muy bien. Sí, está en progreso. Puede llegar a ser muy buen jugador Dembélé. Hubiese preferido a Di María, pero no lo quiere soldar al PSG. ¿Y qué opina del Real Madrid? Del Real Madrid y del Cristiano Ronaldo. Ahora sí. Últimamente hubo un rumor que el Barcelona me parece que le iba a hacer un juicio a Neymar por no sé qué. Pero algo así, escuché. No, la demanda. Sí, claro, eso. Que Neymar hizo la demanda a la FIFA por el Barcelona por no pagar la deuda que debe. Son de 8 millones que debe. Y güey, y Barcelona no lo quiere pagar por tal motivo que Neymar también debe una cláusula de rescisión a Barcelona, todo eso. ¿Está bien para vos que Cristiano Ronaldo fue el mejor jugador de la temporada de la UEFA 2016-2017? Y para mí no. No sé, la gente lo eligió porque quiso, pues nada más porque ganó la UEFA, la Supercopa, nada más. Pero eso no tiene nada que ver. Uno demuestra en la cancha lo que es, viste, cómo juega, todo eso. Claro, para mí tendría que ver. El merecido que merecía el balón fue. Merecía ser Messi. Las cosas es porque él hizo goles, ¿no? Claro. Por los goles y. Los goles, todo eso, la jugada. Que fuera campeón también significó mucho que ganara el balón de oro. Sí. ¿Y qué opinas de Usain Bolt? ¿Va a jugar en Borussia o en Manchester? Y lo van a probar, viste, en un equipo de la D de Alemania, pero lo van a probar y si está bien condiciones de jugar, jugará sobre un equipo ahí. Pero es el mejor corredor más rápido. No se puede decir nada. ¿No era que estaba en las inferiores del Dortmund? No. Está en el equipo de la D. Ahora no me acuerdo el nombre, pero ya me lo voy a acordar. Está bueno que empiece el fútbol argentino. Ahora es la Superliga Argentina, ¿viste? Sí. Estaría bueno verlo en televisión ya gratuita. Pero no se puede. Qué lástima que los que no tienen los recursos económicos nos perdamos el fútbol argentino que tanto nos apasiona. Es el fútbol más lindo de lo que hay. Sí. ¿Verdad? El fútbol nos une a la gente. Claro, y también lo separa. También. ¿Y qué opina de la selección argentina? Que se viene el jueves con el partido contra Uruguay. Y depende de Sampaoli también a quién convocó, ¿viste? También para vos que cambió de Higuaín a Icardi. ¿Está bien para vos? Para mí, no sé qué piensan los demás, pero para mí no. No sé qué piensa Alex, si está bien que lo cambió o no. Para mí está bien porque cerró 3 goles en las finales. No estaba en su buen momento la selección. Tenía una mochila cargada. Sí. Y tiene que tomarse un descanso y venir después. No sé si Ale, ¿qué opinó vos? Yo lo veía medio bajonado a Higuaín. Ya no rinde como antes. Está bien, para probar está bien. ¿Vos, Renzo? Y me pareció probar a otro no estaría de más. O sea, me pareció un buen cambio. Que Cardi está en su buen momento, ¿no? Claro. Está haciendo una buena temporada y hay que probarlo a ver si es que nos rinde como está haciendo la temporada. ¿Y qué opina de Dybala? También. Dybala es un buen joven jugador. Sí. Tiene un futuro por delante todavía. En la Juventus aún le quedan muchas temporadas por jugar. Y bueno, de Barcelona lo quería fichar. Él no quiso. Pues depende de cada uno. Aparte es joven, tiene un futuro por delante todavía. Puede seguir mejorando y mostrar un gran potencial, claro, en el futuro. ¿Qué opinás de, viste, el fútbol argentino? Sí. De la B Metro, que es un juego riestra y comunicaciones, el partido ese que se jugó 5 minutos, ¿qué opinás? Y esa decisión la toma la directiva. La directiva, viste. No sé mucho yo. ¿Qué te puedo decir de el partido? Porque no lo vi mucho yo. No sé si compañeros lo vieron. ¿El partido de los 5 minutos? Sí. Parece que no lo pasaron. Porque era el pedo. 5 minutos. Y bueno, sí se dio las cosas. Sí está el fútbol argentino hoy en día. Como lo está moviendo todo el mundo. ¿Te parece bien que venga Coutinho? Coutinho me parece muy bien que venga porque es un jugador que tiene jerarquía. Juega muy bien y le puede dar mucho a Barcelona. Sí. ¿Qué le parece a lo demás? Sí, también. También. Igual, sí. Me parece que tiene un gran potencial y que puede demostrar mucho en Barcelona. Que le pague 120 millones por el fichaje a él, al Barça. ¿Le parece bien la economía y todo eso? Sí, me parece bien. Si Barcelona tiene plata, si por lo que vendió Neymar, tiene para pagar cualquier jugador. Sí. A mí me hubiese gustado que esté a Dybala en el lugar de Neymar. Pero qué lástima que no quiso. Está bien para vos que Sergio Ramos fue el mejor defensor de la temporada. Digamos que no. Hay muchos defensores que tienen un futuro por delante también. Y son mejores. ¿Viste? Pero nada más porque ganó la Champions, la Supercopa, lo convocaron como mejor defensor del mundo. Pero hay muchos defensores, ¿viste? Aparte de que metía goles. Ah, sí. Está bien que fue el mejor defensor. Sí, igual está bien. Y Buffon, el mejor arquero de la temporada. ¿Están de acuerdo? No sé. Y yo sí estoy de acuerdo. Por lo menos el equipo de la Juventus logró llegar a la semifinal. Y a la final, la Real Madrid. Sí, un gran partido. Y demostró todo. Demostró lo que es un arquero, todo eso. Bueno. Y de Modri. Bueno, ahora nos despedimos. Agradecemos a la radio La Retaguardia por haber dado este espacio. Y mi compañero también agradece a todos. Sí. Gracias por comunicar lo que me gusta del fútbol y agradecer a la radio Retaguardia por el espacio que le dio. A mí, a mis compañeros, estamos agradecidos. Sí, gracias. Vamos a ver si alguien de afuera se anima. Borre. Y bueno, gracias. Solo eso que es. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Puede ser. Chicos, 2017.